Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy funciona todo bien. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo habéis pasado la semana? Bien, si no entramos en detalles. Me alegro. Pues bien, han sido unas semanas un poco raras. Un día no pudimos. Otro día aquí Fernando tuvo una pequeña o gran urgencia. Pero bueno, aquí volvemos con Pica la Actualidad, la radio informativa para hablar de cosas de Pica Aragón. Por ejemplo, se te ha olvidado un detalle. Programa número 76. Eso, 76. Ya casi casi pierdo la costumbre. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues desde ya mismo al teléfono número 976-5256-45. Muy bien, mientras estamos en emisión, si nos llamas, podemos hablar de lo que queráis. Afirmativo. Y también, si nos estás escuchando por, a lo mejor, por el iVoox, por la página web, sí, te bajas el podcast y dices, anda, pues aquí han metido la pata, pero hasta el fondo. Pues no lo puedes decir. Nos puedes mandar un email a radio@asociacionpica.org. Exactamente. Y también, mientras estamos en emisión, estamos chateando en el IRC hispano en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC, pues entráis en la página de radiomai.com y le dais a la pestañita de chat y os lleva a la sala donde estamos. Y como siempre, pues amenazamos a contestar a todo, al teléfono, al email, a la sala y a todo. Os recordamos, 102.8 de la FM. Radio Mai. A ver, pon esa voz otra vez. Radio Mai. Radio Mai. Estoy yendo a clases de vocalización de esas. A mí me haría falta, porque tengo una voz de rata. No. Como no te has ido a juntar para hacer un programa radio. Pues bueno, pues Araya, si quieres, empezamos con las efemérides de hoy. Las efemérides, por ejemplo, algo así cortito. Algo así. Hoy es el de diciembre, así que la efeméride más importante la tenemos en el festivo. ¿Qué es por? Porque en 1978 se aprobó la Constitución. ¡Ole! Pero también, tal día como hoy, han pasado otras cosas. Sí, pasaron. Porque ha habido cosas, más años, pero... y tal, pero claro, la que más importante a lo mejor para nosotros, para España hoy, pues es eso, que desde el 78 pues tenemos Constitución. Pero tal día como hoy, un 6 de diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que Estados Unidos, el país que preside, por lógico, reconoce oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Hasta entonces estaban en Tel Aviv. Para muchos analistas internacionales eso fue una cagada muy gorda. Bueno, yo como no entiendo, pero tal día como hoy dijo este, pues sí, ahora la capital es esta. Sí, a ver, Donald Trump básicamente es un inútil engrandecido. Sí, pero sabes. Pero hay gente que le sigue. ¿Sabes una curiosidad de él? A ver, qué curiosidad. Que es el único presidente de los Estados Unidos que no ha entrado en guerra. pero no deja de ser un inútil, aunque no haya entrado en guerra, pero... Bueno. Luego, en el 2019, una tal Greta Thunberg se presentó por sorpresa en la cumbre del clima que se celebraba en Madrid. Si no, imagino que todo el mundo conocerá a esta chiqueta, que es la chica esta que... Sí, es decepcionante la moza esta, que empezó muy bien, pero que... Se ha desinflado. Yo es que le veía todo el día cabreada y eso debe consumir. Últimamente yo vengo a vender mi libro. Sí. Y en eso se va pareciendo más al Paco Umbral. Que lo destaco más que nada porque... Se habló mucho de que hizo el viaje con emisiones no creo que cero, pero casi. En coche eléctrico. Que vino en un... catamarán y en tren. Sí, vino con una familia en un velero y tal, pero... Pero bueno. El tren al final toma la electricidad de la red. Y los coches eléctricos, mientras no exploten, no contaminan. No, y el problema es que también se cargan con electricidad de la red. Si la red está... Sí, imagino que habrás visto tú también algún meme, algún vídeo de estos eléctricos y con un generador de gasolina al lado cargándose. Sí, sí, sí. En fin, pues como tú bien decías, en el 78 pues aprobamos por referéndum la nueva constitución. En el 2001 el navegante neozelandés Peter Blake el navegante que era ganador de la Copa América en el 1995 y 2000 fue asesinado. En el 2005 fallecieron 116 personas al estrellarse un avión militar Hércules C-130 en el que viajaban civiles contra un edificio del extrarradio de la ciudad de Teherán, Irán. En el 2011 fueron detenidos varios cientos de opositores rusos en el segundo día de protestas contra el fraude en las elecciones parlamentarias. Ya no hay opositores. Ya, claro, aquí están todos detenidos. La mayoría muertos, ya a estas alturas. Yo creo que soy muy bien pensado, pero... No, detenidos... Con no. Todos los que se han caído de un edificio, se han... Sí, tienen cierta tendencia... Con esto de la guerra de Ucrania. A la autodefenestración. Sí. En el 2016, una tal Angela Merkel es reelegida presidente del partido alemán CDU. En el 2018, es detenido en Brasil Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha en Madrid. Para que vean que la justicia siempre los persigue. Tardarán más, a veces tardan más, a veces tardan menos, pero bueno. Y tal día como hoy, pues celebran cumpleaños los que estén vivos. Pues Juan Prim. Ese ya no. Este no creo. No, porque nació en el 1814, así que no creo. Manuel Fernández y González, un escritor español. Alain Tanner, cineasta suizo. Paco Lobatón, este sí. ¿Qué? Periodista español, este es el del que, quién sabe, Andy. Y en el 93 nació Elian González Brotons. ¿Y dijiste quién es? Pues fue el famoso niño balsero que fue devuelto por Estados Unidos a Cuba. Y tal día como hoy, pues nos dejaron Baltasar Gracián. Antonio Caponento es un juez que luchó contra la mafia italiana. José Ortega, más conocido como Manzanita. Y Pedro Altares, periodista español. Y hoy, por repetitivo, se celebra el Día de la Constitución Española. Muy bien. Y si naciste tal día como hoy, pues te dirán que perteneces a Sagitario. Allá si crees o no crees, o mira las estrellas o no. Pues eso. Una puntualización solo sobre Baltasar Gracián, solo porque me cae simpático este hombre. Adelante. Que dijo aquello de si lo bueno es breve, dos veces bueno. Entonces, ¿acabamos ya? No, nos queda, ah. Nos queda un montón de programa bueno, todavía. Entonces, ni bueno ni breve. No. Pues nada, ponemos una cancioncita. Una cancioncita y hablamos un poco sobre los móviles y los juveniles. Muy bien. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, muy buenas. Después del temazo, porque es un temazo, bueno, sí. Tiene su tiempo, pero se ha envejecido mucho bien. Pues vamos a ir con los móviles y los jóvenes. ¿Qué nos decías? Pues muy interesante. Sí, fue una cosa que me preguntaron el otro día. Sí. y fue alguien de Pica. Ajá. ¿Y cómo se puede hacer? Porque los chicos se lo saltan, porque hay aplicaciones que se saltan los controles parentales y todas esas cosas. ¿Se puede hacer algo para bloquear esos controles? Sí, se puede hacer. Y entonces he estado mirando qué cosas se pueden hacer. Ajá. Y yo voy a tomar nota. Hay algo que se llama DNS. El Dynamic Name Server. Es, digamos, una agenda de internet que convierte el nombrecito de la página, lo que llaman URL, pues, lo convierte en una dirección IP, ¿vale? Entonces se puede utilizar un bloqueo por DNS. Es muy complicado, yo no sé cómo. Vale. Sí, así a priori, desde mi punto de vista, lo parece. Hay dos formas de bloquear. Es, por ejemplo, el bloquear el acceso directo a la red de las aplicaciones que no hagan falta. Y hay una aplicación de móvil que se llama NetGuard, de guarda. NetGuard. Sin la A final, sí, todo junto, ¿vale? En esa aplicación lo que muestra es una lista de todas las aplicaciones y hay algunas que tú las puedes bloquear para que no salgan por wifi. Pero esa se la tienes que instalar en su móvil, digamos. Sí, sí, sí. Eso tiene que estar en el móvil. ¿Y el chaval no tiene acceso a esa aplicación? Porque Ahora comentamos cómo. Vale, perdón, perdón. Entonces, tú aquí tienes unas bloqueadas porque no quieres que se conecten y otras que las puedes permitir. Puedes elegir que una aplicación, por ejemplo, se conecte por wifi pero no por datos, o que se conecte por datos pero no por wifi, o que no se conecte de ningún modo, o que se conecte de cualquier manera. Entonces tú puedes, no, es que necesito esta calculadora. Muy bien, coges esta aplicacioncita y la calculadora no necesita conectarse a internet. No. Pues tú le bloqueas el acceso a internet de esa calculadora. Esa aplicación no puede. Vale. ¿Qué ocurre? Lo que decías antes. Ay, pues si lo tiene en su móvil, pues puede acceder a él. Bueno, en la configuración del móvil, en aplicaciones, te vas y hay bloqueo aplicaciones. Le das a bloqueo aplicaciones y te dicen verificar con huella o usar contraseña de privacidad. Si tú le pones la contraseña y le das a la huella, no funciona. O sea, digamos que la bloqueas o que para entrar en esa aplicación desde ese móvil hace falta una contraseña. Hace falta una contraseña. Entonces pones contraseña a NetGuard y la otra aplicación que digo es NextDNS. ¿Vale? Ahora hablaremos un poquito más despacio de NextDNS. Vale. ¿Qué ocurre? Si esas aplicaciones que utiliza ya no pueden conectarse a internet, ya no hay tanto peligro de fuga de datos, de utilizar páginas web que no queremos. ¿Vale? Aún así, es posible que alguna página se nos escape. ¿Vale? O sea, puedes, digamos, bloquear páginas web, a lo mejor por edad o qué. Podría a ser. A ver, ahí los móviles ahora traen control parental todos. Entonces tú puedes configurar el control parental. La aplicación más completa que hay, o que yo he encontrado, que a lo mejor hay alguna más completa pero que no conozco, uh-huh. es Next, de siguiente, NEXTDNS. ¿Vale? NextDNS es una aplicación que te tienes que registrar y tienes que registrar el dispositivo porque va por una cuenta. Te creas una cuenta con un correo electrónico, pon el tuyo, no pongas el del niño, pon el tuyo y una contraseña. ¿Vale? Y entonces, cuando tienes ya la cuenta, lo configuras. ¿Qué puedes configurar aquí? Pues, por ejemplo, primero comprobar que funciona todo bien. Puedes mirar qué IPs están conectadas. Tienes toda una serie de opciones de seguridad, toda una serie de opciones de privacidad, si quieres que cargue determinada, por ejemplo, protección de rastreo nativo, pues qué tipo de sitios quiere que bloquees, por ejemplo, uh-huh. en los de privacidad, pero en los de seguridad. Pero esto requiere algún conocimiento como los que tienes tú de... No, leer. Vale. Leer, porque viene todo explicado aquí, si te fijas. Sí, sí. Porque para los oyentes estoy enseñándole el móvil a distancia. Aquí hay un chismático para encenderlo y apagarlo, ¿verdad? Sí. Pues todo el texto que hay justo arriba te explica para qué es. Pues solo hay que leerlo. Solo hay que leer, ¿vale? Uh-huh. Y activas o desactivas según lo que leas, que te interese, sí, o que no. Sí, luego está también control parental. Entras aquí y... puedes bloquear qué páginas web quieres bloquear. Tú puedes darle una página web los que quieras. ¿Vale? Uh-huh. Puedes poner categoría, puedes dejarle tiempo libre, es decir, qué tiempo puede utilizar el móvil o no, etcétera. Tú todo eso lo puedes hacer aquí. Además, te puedes conectar a través de tu ordenador, por ejemplo, o de tu móvil, con tu cuenta, y decirle, esta cuenta ahora puede usar el móvil o no puede usarlo, o puede o le bloqueo esta página o le bloqueo. O sea, se lo puedes controlar desde tu propio móvil. Porque esto se conecta a una web que lleva esa lista. Luego tienes lista negra. La lista negra son las páginas que tú quieras que no se conecte de ningún modo. ¿Vale? Uh-huh. Páginas web. Sí, normalmente pones el dominio completo, porque el dominio completo lo que hace es bloquear todos los subdominios, ¿vale? Porque hay veces que te conectas, por ejemplo, yo tengo bloqueado google.com, ¿vale? Pues todas las páginas de google.com están bloqueadas, y me aparecerá en la lista pues que ha bloqueado cosas como talk.google.com o maps.google.com, etcétera, ¿vale? por poner un ejemplo, ¿vale? Sí. También tienes la opción de lista blanca, es decir, a qué páginas le dejo que esto, y además funciona aun habiendo bloqueado un dominio completo. O sea, por ejemplo, le he bloqueado google.com porque no quiero que use el buscador, pero quiero dejarle que mire mapas, por ejemplo, para que no se me pierda de camino a casa. Uh-huh. Pues en la lista blanca puedes poner ese que quieres. Ah, pues sí, mira. Luego tiene uno de estadísticas que te cuenta, pues todas las estadísticas de del uso del móvil. Del uso del móvil que tengas. Ya te contará, por ejemplo, pues ha estado pues media hora con WhatsApp. 25 minutos. Sí. Navegando, y te dirá la página por la que navega. Te va diciendo una lista de todos los sitios donde se ha conectado el móvil y donde ha bloqueado el que ha intentado entrar por lo que sea, sí, pero el sistema le ha bloqueado. Ajá. Vale. Entonces, luego tienes en los registros, puedes guardar un listado de todos los sitios donde se ha conectado. Y también te marca a cuáles se ha conectado y a cuáles no. Entonces, uh-huh. Tienes toda la lista, pues, de todas. Sí, de las tropecientas páginas que hay. Puedes guardarlo durante un tiempo. Por ejemplo, la retención lo puedes hacer hasta por años. Yo lo tengo colocado en 3 meses, que es por defecto. Y sobra. Bueno, yo lo tengo activo, pero para mi propia privacidad, no para bloquearme nada. Pero sí hay algunas cosas, pues, que las tengo bloqueadas, pues hay algunos chismáticos que ya automáticamente no te conectan a sitios conocidos de pornografía infantil. Pues yo eso lo tengo activado para que ni por error me pueda meter ahí, ¿no? Sí, o sea, que no te hace falta, digamos, conocer el nombre de la página, no, letra por letra. Hay listas de seguridad. Esto en la parte de seguridad hay algunas que vienen, uh-huh. vienen ya hecho. Pues, habilitar la navegación segura de Google, pues si te fías de esa navegación, o activar la detección de amenazas basada en inteligencia artificial, habilitar la protección contra cryptojacking, etcétera, vamos a. Hay de todo. Sí, como has dicho tú, leer, ir leyendo y diciendo, lo que. Pues esto me interesa, lo activo. Esto lo activo, no me no. interesa, pues no lo activo. Y en la privacidad, igual, ¿no? Entonces uh-huh. tú puedes tener estas dos aplicaciones instaladas y controladas. De manera que tienes algo más de control sobre el móvil. Que si no las tienes instaladas. Sí, básicamente que desde el ordenador, desde tu móvil, sí. puedes controlar. Controlarlo tampoco, o sea, lo que puedes hacer es bloquear determinados accesos o no. O sea, uh-huh. normalmente ahora la mayoría de juegos van por internet. Sí. No quiero que juegue a ese juego porque ya se le ha pasado la hora. Y no lo deja, pues te vas al ordenador, bloqueo la página del juego y ya está. ¿Y se le pueden poner limitaciones? Sí, es lo que te decía antes. Que o sea, que no que tengas que estar tú pendiente, por ejemplo, pues vas a jugar al día una hora. Sí, eso es lo que decía de tiempo libre. El Ajá. tiempo que puede utilizar el móvil libremente o tal. Ah, pero es el móvil entero, no es la aplicación. En concreto. Es que eso no lo uso, no lo tengo. Yo es que tengo otra que, claro, yo, como tú eres anti Google, yo uso la de Family Link. Y te da, pues, más o menos lo que dices. A lo mejor no lo que tiene más completo esta que dices es de cuando navega, saber por dónde navega. Aquí te dice, no, ha estado en internet tanto tiempo. Esta aplicación puede ser de pago, es decir, hay una cuenta gratuita, que es la básica, uh-huh. Que te permite hasta 300.000 conexiones. Yo en un mes tampoco uso mucho el móvil, lo uso para lo típico, para llamar, para tal. Entonces no estoy jugando todo el día con el móvil, no estoy todo el día viendo vídeos ni haciendo tontas con el móvil. Sí, sí. Entonces yo hago unas 30.000 al mes. Bueno, que son una décima parte de las 300.000, o sea, que te permiten. ¿Para 10 meses? Sí. ¿Más menos? Sí, lo que pasa es que muchos chavales es que no se les cae de las manos. Es que, y te pueden decir, estar si tú, y pinchando y si tú tienes 30.000, pues estos en un mes se la pulen. Las 300.000 no sé cuánto les puede durar, pero y luego tienen tarifa según las conexiones que quieras y tal. Entonces, esto es valorar, probar primero la cuenta gratuita, si ves que funciona, que está funcionando bien, que le bloqueas esas páginas peligrosas y esas aplicaciones que se ha instalado para saltarse los controles parentales, pues pagas. Claro. En cambio, la de NetGuard, la que decíamos al principio, que te habilita el... ¿Qué suena? No sé, pero no suena nada bien. Es que ha sonado como algo rodando así de mala manera. Vamos a ser buenos y pensamos que ha sido algo rodando que ha pasado por fuera. Pero, a ver, estaba... con la de NetGuard ahora. NetGuard es una aplicación gratuita. Es totalmente gratis. Y lo que piden es donaciones. Tienen un enlace, le das y haces una donación si ves que te funciona, para que mantengan la aplicación, básicamente. Pero como te decía, yo uso esa y las páginas no usa, le puedes bloquear o no, en este caso, el navegador, el Chrome o el Linux o el directamente. El Linux es un poco complicado porque el Linux es el kernel. Android. Sí, el navegador, cualquier aplicación que tenga en el móvil se la puedes bloquear. Ya, y te dice el tiempo que ha estado en esa aplicación. Lo que no te dice es, por ejemplo, los navegadores, qué páginas ha visitado o no, o qué vídeos ha visto o no. Eso no te lo dice. El de NextDNS te dice a qué páginas ha visitado. Y ojo, no solo las que ha visitado, porque una cosa es lo que está viendo y otra cosa es donde se conectan las distintas aplicaciones para eso. O sea, como curiosidad, yo tengo bloqueado en mi móvil google.com. La aplicación del BBVA no funciona. Cuando está bloqueado google.com, BBVA no funciona. No funciona. ¿Por qué cogerá algo de ahí? ¿Por qué? Pues vete tú a saber para qué necesita conectarse a Google. Vale. Pues la compra de datos y todo el rollo ese. Y más cosas. Porque, por ejemplo, al bloquear google.com desaparecen todos los anuncios. Hombre, no todo va a ser malo. No, si es que para mí es perfecto que no se conecte a sí, a pero al BBVA no puedes entrar. No, pero le desconecto el Google Com cuando necesito hacer un pago o algo, y si no, pues lo miro por ordenador. Claro. Que es la otra opción. Ya lo diré. ¿Y localizar el móvil? ¿Lo localiza? Depende. Sí, a lo mejor con la versión de pago, a lo mejor sí, ¿no? Tú dices dónde. Es que eso va de sistema operativo, no tiene nada que ver con aplicaciones externas. Ah. La localización del móvil, tú le tienes puesto la localización activada. Y si usas la aplicación de localización, pues tal. Si la bloqueas, pues no te lo loca. No sé si me explico. Aunque hay una aplicación. Sí, miras todas las aplicaciones que hay en el móvil. En el móvil. Sí. Y dentro de lo que es el Android, la parte Android, no aplicaciones, sino Android, hay una de localización. Ajá. De seguridad, que se conecta a Google. Sí, claro. Lo que hace es mandar los datos de localización, creo que es cada 15 segundos o 30 segundos a un servidor de Google, con lo cual tienes todo tu recorrido, todos los recorridos que haga ese móvil los tiene almacenados Google, sabe dónde estás y dónde has ido exactamente y a qué velocidad ibas. Sí. Doy fe. El tema es si, por ejemplo, como yo, que tengo bloqueado Google, de hecho no tengo ni cuenta de Google, no me localiza mi móvil porque no tengo cuenta de Google, no tiene dónde almacenarlo. Pero además es que lo tengo cortado, con lo cual estás ilocalizable. Esa es una de las... Yo tengo una ristra. Normalmente me viene bloqueando unas 8.000 conexiones al mes. Y a lo largo de una hora puede intentar conectarse a unas 500, unos 500 sitios. Estando en reposo. Sí. Que lo que hace esto también es alargarme la batería. Claro. Todo ventajas. Pues sí, parece interesante. Hombre, una aplicación así, pues sí que es conveniente tener, por llevar un pequeño control con de las horas que están conectados, no están conectados, dónde se meten, qué no se meten, qué. Y es investigar a ver en qué web se ha metido y qué hay en esa web. Pero lo dicho, lo que decimos siempre, lo mejor es hablar con ellos cara a cara. Siempre hemos dicho que la mejor manera es sin tener aplicaciones por medio y enseñarles a lo que, pues como toda la vida lo hemos dicho, lo que está bien y lo que está mal. Y si esto está mal, niño caca, pum, manotazo. Pero hay muchos padres que no lo hacen. Claro. Además, tienen asumido que, bueno, si al final mi hijo se lo va a saltar, ¿para qué? Entonces... Hombre, pero yo pienso que aunque se lo lleguen a saltar, pues yo qué sé, ya por lo menos ya ven que hacen algo mal. No sé si me explico. No, como mi padre ya me deja, pues todo para adelante. Pero no, aquí ya estoy haciendo algo que va en contra de lo que me han dicho. Sí, para eso están las aplicaciones que se saltan los controles parentales. Claro. Y ese es el problema. Porque toda esa información ellos lo comparten en el boca a boca. Sí, sí. Y no se lo dicen a los padres, claro. Y luego llegamos pues a los extremos, pues como hace poco en el País Vasco, el chat ese de 1000 y pico. Sí. Niños, porque no dejan de ser niños, ¿no? Sí, pues eran desde los 11 años hasta... Hablando cosas que no tienen que hablar y pasándose vídeos que no se tienen que pasar y luego nos llevamos a las manos a la cabeza cuando saltan las noticias. Pero bueno, lo de siempre, mucho diálogo, mucha comprensión, mucha... Pero enseñarles todos, porque antes de entrar aquí en... tomando un café ahí en el bar y estaba una familia que estaban comiendo y la niña enseñando vídeos de cómo se agarraban dos de los pelos y tal. No, esto es de mi colegio. He estado a punto de decirles algo, pero estaban 4 o 5 adultos allí y era para decirles: sabéis que eso es un delito y que los responsables sois vosotros. No ella, que es menor, vosotros sois los responsables. Pues ellos dicen: ah, mira cómo se agarran de los pelos. Ay, mira, si lo arranca un mechón de pelo. Qué gracioso. Pero chicos, hasta que te toca. Así que primero también habría que concienciar a los padres. Me parece a mí. No, nos tendríamos que educar todos, toda la sociedad en general, porque sí. Nos han soltado aquí un aparatejo. A ver, cuando se han puesto a hablar de móviles, su opción ha sido: no, pues que vuelvan al lápiz y al papel y la pizarra como se ha hecho toda la vida y ya está. Y tú dices: vale, entonces a las nuevas generaciones las educamos con las herramientas de nuestros padres. Habrá que educarles con las herramientas que van a tener en el futuro. Van a tener eso y mucho más. Porque la tecnología no deja de avanzar. No supera. La solución no es: se lo quitamos todo. no, habrá que enseñarles a usar. Claro, al igual que se les enseña, ¿qué te voy a decir?, a conducir, a llevar... Claro, pues... eso es como si... No, pues que vayan andando como se ha ido toda la vida. Claro, y volvemos al burro y al caballo y a la mula. O... Bueno, pues yo qué quieres que te diga, no es que sea, pero es que a veces haría falta. Según con quiénes haría falta. Sí, o sea... Porque ya hemos llegado a un punto que es que dices, es que no vamos a extinguir por estupidez, no va a llegar ni el meteorito. Bueno, ya hablamos de la estupidez humana. Por eso. No, pero la solución es siempre de las que yo llamo sospechosas. Es decir, a un problema complejo no le puedes dar una solución simple. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. Entonces, a un problema complejo que se está demostrando que es complejo, que es el uso de la tecnología, el aprender a cómo se maneja la tecnología, hay que darle una respuesta de acuerdo a ese problema. Es decir, sí. Tienen esa herramienta en su mano y a su alcance, y es normal que lo tengan. Es decir, y hay que aprender y enseñarles, claro, a usarla. En el móvil tienes todo internet, tienes todo el conocimiento humano metido en un bolsillo. Uh-huh. Es que bien usado es una herramienta muy buena. Iba a decir un tapón, pero es una herramienta, pero tienes que aprender a utilizarla. Una comparación que me hizo por lo menos a mí pensar que es para tenerla en cuenta, creo yo. Yo la lanzo y a ver lo que dices. Que cualquiera de nosotros, el móvil es más, cualquier móvil que tenemos hoy en día es más potente que el ordenador que mandó el cohete a la luna. Sí. Para que nos hagamos en una perspectiva de lo que tenemos entre las manos. Y no, y se nos tiene que enseñar. Y si todo esto encima lo juntas con el informe PISA que ha salido estos días, que encima retrocedemos, sí. Pues dices, pues... Pero es normal, y además la gente está confiando también mucho en lo que llaman la inteligencia artificial. que es para la estulticia natural. Claro. Que son muchas cosas que pues como todo, que bien usadas, pues te ayudan, te hacen la vida más fácil, pero hay que aprender a usarlas. Y no solo eso, es cuándo usarlas. Uh-huh. Creo que ya lo comenté alguna vez, un amiguete que me enseña a programar. Uh-huh. Y puso un ejercicio muy sencillito. En una clase tienes que añadir un campo de tal, y los dejó una hora para hacer el ejercicio. Me dejó no una hora, le dejó el tiempo que fuera, ¿no? Pues se pasaron todo el tiempo a ver cómo le explicaban al ChatGPT que añadiera un campo de tal, cuando lo único que tenían que hacer era copiar la línea de arriba, poner una nueva y cambiar el nombre del campo, y ya está. Y ya está. Sí, que es que... Entonces, que cada vez las 10 cosas... 10 segundos. Las cosas más sencillas ya no las vamos a saber. Y se pasaron más de un cuarto de hora a ver qué le tenían que decir a ChatGPT. Y dices, no es normal, o sea... No, ya te digo, sí. Nos vamos a extinguir por la estupidez. Y luego estas cosas, pues es que en realidad no son inteligencias. De momento lo que dices tú es un buscador entre datos, y si esos datos están mal, pues a las conclusiones que llegarán estarán mal. No, es que se inventa cosas. Por eso. Es un algoritmo que vete tú a saber lo que hace, pero se inventa cosas. Porque tiene que rellenar, y al final ha conseguido rellenar con cierta soltura pero no, no esto. O los que generan imágenes, hay algunos que son generadores muy buenos, pero hay detalles que terminan, no terminan de cuadrar. Sin embargo, ya tenemos modelos. Hay una agencia de modelos en Barcelona, creo que es, que tiene una modelo de las mejores pagadas del mundo que no existe. Sí, sí, lo escuché el otro día por la radio. ¿Cómo se llamaba? Aitana López, me parece, sí, que es. Una la escuché por la radio. Que una foto con publicitando una marca, una foto, pues una botella Coca-Cola, cobra 1000 pavos. Sí. No, pero ¿y la gente, y por qué? Porque la gente le sigue. Claro. Y ahí volvemos, empalmamos con otro problema, pues la imagen, el tal, pero claro, al crearla por, pues, ni envejecerá y todo le sienta bien y todo, y si no le cambian un poco, ¿cómo es? Y el problema es luego que solo ven pues chicos y chicas y quieren parecerse o quieren hacerlo igual y ya tenemos el lío formado. Y el problema también es ¿qué son los influencers? Sí, sí. Porque hay algunos influencers que van de influencer. A mí me hace gracia. Generador de contenidos. Hay generadores de contenidos y generadores de contenidos. O sea, hay una... ¿Cómo se llamaba este hombre? Cambiar y no echar gota, vamos. Uno de los que ve mi hija por YouTube. Sí. Y tiene un canal con oficios que se están perdiendo. Y tiene documentales de cómo se hacen cosas de esparto o cómo se hacen cestas de mimbre o colchones de lana sí, o sea, y son unos documentales que tú lo ves, pues, un montón de profesiones que se han perdido ya, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y dices, pues esto es un generador de contenido, pues sí. Uh-huh. No le llega a la altura del betún a Ibai Llanos, por ejemplo. Claro, ¿y qué hace Ibai Llanos? Nada. Yo lo que le digo a la mía, ¿no? Que es que tal, digo, yo lo que veo es pabilo y se ríe de vosotros. Porque no hace nada, le seguís y se está montando la vida padre. Claro. Pues eso es. Es la curiosidad, porque. Y dentro de lo poco que he escuchado de Ibai Llanos, es un tío centrado. Son los nuevos profetas. Sí, pero es un tío centrado, porque ves a algunos por ahí. No. ¿Qué dices? ¿Pero alguien puede escuchar al imbécil este? Pues sí, sí, los escuchan, los escuchan. O el Caranchoa, por poner un ejemplo. Ese le cerraron ya el canal, claro. Uh-huh. Pero me parece que un par de veces se lo vio y se fue caliente. Pero el tema es ¿en quién dejamos la opinión? Uh-huh. Por eso lo más importante es hablar con los chavales, intentar formarles y que puedan llegar a ser digamos críticos y cuando vean algo así, porque es que lo van a ver. Sí, no podemos evitar que no lo vean, pues sepan discernir si seguirlo, no seguirlo, si es interesante para ellos o no. No, pero en el momento en que ves cómo salen corriendo hacia Andorra para pagar menos impuestos. Sí, bueno, eso es otro tema. Y tú dices que... Entre tú y yo. ¿Qué solidaridad hay con la sociedad que te ha educado, que te ha dado enseñanza, que te ha estado cuidando médicamente? Lamentablemente el espíritu este así de sociedad y de eso no existe. Te vas a Andorra y ahora te quejas de que te dicen no, si vienes aquí a residir tienes que aprender catalán. Oh, es el idioma oficial de allí. Además ni siquiera es el catalán de Cataluña. Es sí, el catalán sí, andorrano. Pero bueno, ahí estamos en otro tema. Pero pues es el idioma oficial, o sea. Porque al conectarse por internet, que pueden conectarse desde cualquier parte del mundo, dice pues si en vez de estar aquí me voy 200 kilómetros más allí y pago menos, pues Eso hay que hacerlo mirar también. Las fronteras y todo el rollo este. A ver qué. Sí, sí, pero al final la conexión que hay. Pero vete a Singapur, a ver si. Bueno, en Singapur sí puedes encontrar una conexión buena, pero vete a yo qué sé. Sí, bueno, que aquí ya sea otro tema, el tema de impuestos. Menos el impuestos tema de, pagarás a lo mejor en el Congo. De solidaridad y de. Tal. En fin. Pues nada, ¿te apetece una musiquita? Una musiquita, venga. ¿Eh? Venga ya. Bueno, pues después de pues casi un mes o más, volvemos a las actividades en familia. Estas actividades que intentamos promover o deciros para que todos juntos paséis un tiempo sin móviles. Va a ser un poco difícil porque los van a llevar en la mano haciendo fotos. Pero bueno, la intención es la que queda. Pues estando en las fichas que estamos, los días que estamos y dónde estamos, qué mejor sitio aquí, a la Plaza del Pilar, que es todo gratis. Bueno, todo gratis no, pero casi. Sí, pero no. ¿Qué tenemos? Pues el Belén. Como siempre, como otros años, albergará el Belén, que seguirá siendo el centro de la Navidad de Zaragoza, con varias zonas dedicadas, sobre todo a lo más importante, los peques de la casa. Podremos visitar el Belén, como hemos dicho, a tamaño natural, que está junto a la Basílica del Pilar, y experimentar un sinfín de emociones con todas las atracciones y actividades programadas, como por ejemplo visitar a Papá Noel, deslizarte sobre el hielo, de la pista patinaje, descender en trineo, pasear en ponis ecológicos. Me hace mucha gracia. No dejan de ser peluches. Porque los ecológicos de verdad son los que se cagan y se mean, ¿no? Yo lo entiendo así. No, esos contaminan más aquellos del. Pero son más naturales. O participar en varios talleres programados navideños. Además de espectáculos de títeres, cuentacuentos y propuestas musicales de todos los estilos. Nos esperan con los brazos abiertos en la Plaza del Pilar. Ya se inauguró el pasado viernes, día 1. Y durará hasta después de Reyes. Me parece que es hasta el día 7. Pues muy bien. Tenemos Noria, Tíos Vivos. También ponen ecológico. Sí, son. Yo me imagino que serán como. Pues no las he visto. O sea, pero cuando dicen ecológico es que hay un tío dándole vueltas a la noria. Tracción humana. Pista de patinaje, trineos, la muestra navideña con casetas, el tío vivo de dos pisos, casita de Papá Noel, el que todo esto está, digamos, por la zona de delegación de gobierno. Sí, sí. En esa plaza, digamos, adyacente. El tren navideño, el árbol de los deseos, el escenario para actuaciones que os podéis ir metiendo y ver lo que. Lo que está programado. Espera un segundo, que vienen por aquí los Scorpion. Hay visitas guiadas en el Belén y todo esto es a través del Ayuntamiento de Zaragoza. ZaragozaTurismo.es. Pues allí os podéis apuntar para los diversos talleres. Pruebas, escenarios, etc, etc, etc. Y bueno, lo dicho. No sé, queréis más datos, los ponis ecológicos van a 3 euros y tienen un bono de 6 viajes por 15 euros. Que bueno. La noria ecológica también. Igual el mismo bono vale para los dos. No lo sé. No lo sabemos. Y Papá Noel estará en persona el día 24, cuando ya se irá a trabajar en Nochebuena. Hasta el día 24 estará allí. Sí, papá. Luego ya después ya. Papá Noel, mamá tampoco. El día 25 o 26 ya no le dije las cartas que no llegan. Sí llegan, pero ya para el año siguiente. Pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy, el 76º, eso. Y recordamos que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Radio Mai. Muy bien, sigue. La radio de la margen izquierda. Os podéis poner en contacto con nosotros, ya no nos llamáis al teléfono. Al 976525645, porque ya nos vamos. Porque ahí ya nos vamos, entonces ya hasta el miércoles que viene no habrá esto. Pero tus opiniones, tus. Si estás de acuerdo o no, si estás en desacuerdo. Tus dudas, tus. Dudas que de lo que hayamos planteado. O propuestas para programas. Propuestas, pues a radio @asociacionpica.org. Muy bien. Allí. Y tampoco cogemos. Hace falta que te conectes al chat. Porque ya también nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Pero es eso, el IRC en el IRC hispano, la sala Radio Mai. O entrando en radiomai.com en la pestañita de chat y te os lleva directamente a la sala donde estamos. Y con esto. Y un bizcocho. Terminamos por. Hasta hoy, la semana que viene. La semana que viene. A las 18:30. 18:30. Venga pues, un saludo para todos. Un abrazo. Adiós. Adiós. We'll cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow? The best is yet. take my hand, the best is yet to come.